Siempre no sé por qué hablé. Me paso la noche entera acá cazando poemas. ¿Cuántas sumas faltarán para resolver el problema? Conjunto Tony Soprano, tenemos Italia en las venas. Lo voy a hacer como mi abuelo, voy a cruzar la frontera. Sol en mi bandera. Otra misión imposible que completo afuera. Otra vez estamos en este horario, nadie llama, nadie queda. Otra vez acá perdiéndonos para encontrar la manera. Para encontrar la manera. Si llega inspiración, no hay que dejarla en espera. Para encontrar la manera. Yo la verdad que si es por vos, paso noches enteras. Las horas son regaladas, el tiempo no nos debe nada. Es otra luna de verdad, brilla una estrella envenenada. Voy balbuceando sin control, y ella que no entiende nada. Yo acá esperando otro sol, ya no me llega la llamada. Yo acá esperando otro sol, ya no me llega la llamada. Yo acá esperando otro sol, ya no me llegan las llamadas. Me paso la noche entera acá cazando poemas. ¿Cuántas sumas faltarán para resolver el problema? Conjunto Tony Soprano, tenemos Italia en la vena. Lo voy a hacer como mi abuelo, voy a cruzar la frontera. Gracias por escuchar Radio Club Hit.